Sí, y en este sentido pensaba, digo, en estos años de gobierno que vienen bastante complejos, podemos decir, y no por eso ser grandes visionarios ni visionarias, que el 2019 vendría a ser el año más difícil de estos gobiernos. Mirá, muy probablemente sí, y en realidad se está preparando tanto la provincia como la nación para esto, ¿no? Son ataques muy fuertes. No solamente, por ejemplo, Cornejo reduce nuevamente la participación del presupuesto educativo dentro del presupuesto nacional, algo que el SUTE, por ejemplo, está denunciando porque incumple la ley de financiamiento educativo, mientras que el presupuesto educativo tendría que representar el 35% de la pauta, llega al 20 o al 19%, menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque año a año van ganando porciones del presupuesto aquellos fondos que se destinan al pago de la deuda. Una deuda que durante el gobierno de Cornejo se ha multiplicado en un 200%, que en gran medida está dolarizada, entonces hace que con cada devaluación esa deuda no pare de crecer, y eso se paga con recortes concretos en la educación, en la salud pública. En la educación pública, por ejemplo, este presupuesto viene con 3.278 horas cátedras menos que el año pasado. Es decir, toda esa es la reducción de horas que van a tener los chicos en las escuelas de Mendoza, que en lugar de estar en las escuelas cursando, van a estar en la calle, muy probablemente, ¿no? Lo mismo van a pasar con los empleados públicos que se encuentran ya no solo con este tipo de congelamiento de plantas, sino que también los van a poder trasladar a cualquier repartición y cambiar sus condiciones de trabajo. Las políticas de género de la mujer, desde que se creó la Dirección de Género y Diversidad, viene manejándose con 24 millones de pesos, que es un 0,6%, por ejemplo, de la pauta presupuestaria que se destina a financiar a las empresas privadas del transporte en nuestra provincia. Y a pesar de que ha habido una devaluación, una inflación enorme, nunca se aumenta el presupuesto para la Dirección de Género, por lo cual cada vez alcanza para menos y hay un mayor nivel de recorte en ese sentido. Nosotros vemos que con todas estas políticas se van preparando un ajuste fiscal, un ajuste en la educación, en la salud, que va a perjudicar profundamente a los mendocinos, ¿no? Lautaro, ¿qué respuesta hubo a esta denuncia de el resto de los legisladores y legisladoras de la oposición? Bueno, ahora vamos a ver en realidad la respuesta, porque en la reunión de labor parlamentaria tuvimos una propuesta que es que perdón. Sí. Un segundo. Chicos. Lo estamos escuchando al senador provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sí. Lautaro Jiménez. Sí, sí. Allá estoy de vuelta. Sí. No sé si están todavía ahí ustedes. Estamos acá. Bueno, no, les comentaba que en la reunión de labor parlamentaria habíamos presentado un proyecto que vamos a intentar de que se apruebe en esta reunión, repudiando el maltrato que sufrió esta inmigrante haitiana, esta mujer que hacía muy poco tiempo había dado a luz a su bebé en el hospital Lago Maggiore, y que esperamos que sea aprobado, ¿no? En principio hubo distintos bloques legislativos que manifestaron su intención de acompañar, de repudiar esta política xenófoba, ¿no?, que se expresó, y este maltrato contra esta inmigrante, sí. Y que, bueno, esperamos que en esta sesión sea aprobado, acompañando la denuncia penal que hicimos con Noelia Barbeito la semana pasada ante la Fiscalía de Violencia Institucional. Bien, bueno, ahí entonces seguiremos entonces seguramente en contacto para ver qué sucede en relación a la situación de Patricia, esta mujer haitiana, que verdaderamente es más que preocupante la violencia que se ejerció hacia ella, y también, bueno, cómo es tomada también esta denuncia en relación al presupuesto 2019. Lautaro, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que anden bien. Abrazo grande. Lo escuchábamos al senador provincial por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Lautaro Jiménez.